como imitando una espiga, desgranamos contrapuntos para hablar de algún asunto entre estas voces amigas. Chaparro en su verso abriga junto a Cano la verdad, Sánchez canta lealtad, Luján experiencia y brillo, soñó Moreno y Castillo contrapuntos de hermandad.